Como sabrán, ayer se conmemoraba el Día Internacional del Flamenco en la jornada del 16 de noviembre, puesto que se recuerda, pues tal día como ayer, pero del año 2010, en que desde la UNESCO se declaraba el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y en ese sentido, hemos querido llevarles algunas de las manifestaciones, celebraciones que se han desarrollado en distintos centros educativos de nuestra localidad. En concreto, nos vamos a marchar hasta el Colegio Benafélix. Vamos a conversar con uno de sus profesores, José Manuel Rodríguez. Nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico, profesor de música del Colegio Benafélix. José Manuel, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Con quien además, muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conversado, ¿verdad?, en otras oportunidades por distintas iniciativas, distintos proyectos. Por ejemplo, el último que recuerdo, el proyecto educativo. Yo soy del sur, justo antes del inicio de la pandemia. Y bueno, ahora lo vamos a ir recordando, otra serie de iniciativas que unen tanto la música como la educación en valores. Correcto, así es. Pues nada, en la línea de que bien estás comentando, pues en nuestro colegio pues apostamos mucho por la convivencia positiva y lo intentamos incluir dentro de nuestra metodología y nuestro quehacer diario, ¿no? Y claro, yo como maestro de música también pues no puedo estar quieto y intento también pues inculcar todo eso dentro de lo que es la educación musical, ¿vale? Mm-hmm. Y en esa línea pues ocurren estas cositas como que nos permiten hacer pequeños proyectos educativos integrando distintas materias, distintas dinámicas, distintas experiencias. Y en este caso todavía más, pues nos gusta mucho, dentro de lo posible y lo que la pandemia y los protocolos con el COVID nos permite, pues integrar la participación también de otra parte de la comunidad educativa como es las familias. ¿Vale? Entonces nos ha quedado una actividad bastante significativa para los niños y que no, por supuesto, pues dentro de lo que es la conmemoración del flamenco, el conocimiento de la cultura y muy bien, muy agradecido. Y en ese sentido vamos a aprovechar para también saludar a parte o representación, por ejemplo, de las familias, cómo han participado en este proyecto. Estamos hablando de la cantadora ubriqueña Loli Moreno, también nos acompaña, nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Loli, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Con Loli también hemos conversado en diferentes oportunidades, ustedes la conocen perfectamente, artista ubriqueña, siempre ligada al flamenco, además en esa apuesta, en esa intención de colaborar con distintos proyectos. Recuerdo hace un tiempo ya, la apuesta por las coplas de columpio en las cruces de mayo, como monitora, por decir algún ejemplo, además de, por supuesto, tu participación en todo lo que son actividades relacionadas con el flamenco, ¿no? Pues sí, llevo ligada al flamenco muchísimos años y estoy encantada de poder participar en estos proyectos tan magníficos, porque es riqueza, es nuestra cultura y vamos, me siento muy muy a gusto porque me encanta, claro. Pues un proyecto que se centra. Ahora, de todas formas, nos lo van a comentar, por supuesto, nuestros protagonistas de forma más detallada, pero en concreto en la jornada de ayer, en la puesta en escena, en la colaboración del alumnado, además, en lo que fue la interpretación de Las Alegrías del Benafélix, del que es autor, otro familiar, un padre de alumnos también de allí del Benafélix, un artista ubriqueño también, como es Dani Mateos, es el autor, ¿verdad?, José Manuel, de lo que son Las Alegrías del Benafélix, que han centrado este proyecto, ¿no? Cierto, así es. Pues mira, te cuento un poco. El proyecto viene, no parte de este año, sino prácticamente sus raíces las tuvo el año pasado, ¿no? Yo he sido, hasta el año pasado, era coordinador del plan de igualdad también del colegio. y hubo una actividad que, en la que hicimos la escalera de los de la convivencia, ¿no? Entonces los peldaños pues tienen distintos valores, mensajes y demás para que los niños vayan subiendo la escalera, lo pueden ir leyendo. Y bueno, este año le hemos dado continuidad y hemos incluido pues esos valores que hay ahí, algunos de ellos dentro de la letra que Dani Mateo, que como dice es un padre y además es un músico flamenco de la localidad, pues le he pedido yo he sido prácticamente el impulsor solamente, pero el trabajo gordo lo tiene Dani y Loli, ¿vale? Y bueno, pues él ha tenido el detalle de componer una letra por alegría para que sea apta para los niños, que hable de la línea de educación en valores para la igualdad, contra el acoso escolar, contra, bueno, en la línea también de la convivencia positiva, que parten los mensajes de esta escalerita que tenemos allí, que es un material muy, muy útil para ir tocándolo siempre a lo largo del año, pero que esta vez lo hemos trasladado al flamenco y a la canción en sí. Entonces, pues es bastante enriquecedor en ese sentido. Y Dani ahí pues ha hecho un trabajo para mí muy, muy, muy importante de, sin ser un personaje de la escuela, desde dentro ha sabido interpretar muy bien y llevárselo a su terreno esos mensajes educativos de valores para convertirlo en una cosa tan grande como una canción. Además, una canción que se va a quedar siempre, porque hablan del cole, parece pues los niños ya además ha quedado como que su estribillo pues le gusta y se va a utilizar prácticamente en otros años también. Y ahí pues nada, mi agradecimiento siempre a Dani y a Loli también porque ella ha puesto la parte del cante que yo no tengo palabras para explicar lo que ha aportado en ese plano, ¿vale? Porque una profesional como la copa de un pino y no podría ser de otra manera que con la familia, ¿vale? Y por supuesto con su mejor arte que tienen los dos. Por supuesto que sí, y ayer lo volvieron a demostrar. Al final de esta entrevista, de este encuentro que estamos manteniendo, vamos a escuchar el audio de lo que fue, bueno, pues la interpretación ayer de esas alegrías del Benafélix. Y bueno, pues en ese sentido, Loli, me imagino, ¿no?, que bueno, pues fue todo una gozada, ¿no?, con el alumnado poder disfrutar del flamenco, ¿no? Bueno, pues para mí fue una experiencia maravillosa. No es la primera vez que canto para los niños, he cantado en varias ocasiones, pero ayer fue muy, muy, muy especial. Los niños estuvieron con la boca abierta, escuchando, aplaudiendo, pidiendo otra. Bueno, aquello fue, yo aluciné con la entrega de los niños y de los profesores, porque estaban todo el mundo implicado y lo pasamos estupendamente. Para mí fue maravilloso. Un gran trabajo además a la guitarra, el autor de estas alegrías, y bueno, acompañándote a la guitarra, como decimos también ayer, Dani Mateos, ¿no? Bueno, Dani Mateo es una persona, además de ser una persona encantadora, pues un profesional tocando la guitarra, aunque no se dedique a tocar la guitarra, pero lo hace estupendo. Y luego la sensibilidad que tiene para componer, como persona es maravilloso, sí. Y igual digo del maestro, que ayer le dije que José Manuel, no cambie. No cambies nunca porque eres extraordinario, porque hay que tener una sensibilidad para tratar los temas y ellos la tienen. Claro que sí. Y además, ¿no?, en esa doble vertiente, porque se trata de proteger un patrimonio tan nuestro como es el flamenco, pero además, bueno, pues también, por otra parte, con ese trasfondo, con esa apuesta por la igualdad y por la educación en valores, en definitiva. Sí, mezclan ambas cosas que eso se merecen un respeto enorme, lo mismo el flamenco, que tenemos que luchar por la igualdad, por por la convivencia y ser feliz en este mundo. A ver si con aportando granitos de arena lo conseguimos. Ayer un día grande para el flamenco, como cada año, y la mejor forma, Loli, imagino, ¿no?, de poder disfrutarlo, pues también, como decíamos, promocionando el flamenco de cara a las futuras generaciones, ¿no? Claro, claro, claro. Ayer se veía, bueno, yo le decía, esto es difícil, pero a ver si por lo menos alguno sigue para adelante con la afición, con la afición. Y otra cosa que también me hizo muy feliz, que estaban allí mis nietos y los veía emocionados, los veía bien, vinieron a darme un abrazo, en fin, fue una mañana muy especial. Así que nos decías de todas formas, ¿verdad?, que ya habías colaborado también en el ámbito educativo en otras ocasiones, ¿verdad? Sí, sí, he colaborado en otras ocasiones, sí. He colaborado fuera de Ubrique, en distintos colegios, y he colaborado allá arriba en el Instituto Las Cumbres también. En fin, he tenido varias ocasiones de comprobar que los niños pues también te escuchan y se entusiasman, sí. Y me imagino que, claro, muy especial en esta ocasión, por eso que comentabas además, ¿no?, la presencia allí de tu nieto. Sí, sí, sí, es muy, muy especial y mucha emoción, porque cuando tú tienes sensibilidad y te entregas y te abres el corazón, y si están allí gente, ¿verdad?, tú, personas queridas y que te están con más verdad, te emocionas y te, sí, la verdad es que sí. José Manuel, además, hay que decir que, por supuesto, es un trabajo autoría de Dani Mateos, que ayer se interpretaba, bueno, pues en este caso al cante Loli Moreno, y que venís trabajando desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? Sí, hace un tiempo, pues hace 2 o 3 semanas, sí. Porque claro, la letra te tienes que adaptar, tienes que cuadrarla en el compás, tienes que... Y no es lo mismo que cuando tú estás escuchando una letra y dices, tú, pues esto la canto y esto porque se te ha pegado al oído rápidamente. Esto es algo más nuevo, más elaborado, claro. Y en el caso de las aulas, José Manuel, lo ha dicho igualmente, ¿no? Un trabajo que se venía realizando, que se venía preparando, por tanto, desde hace ya un tiempo, ¿no? Sí, claro. El tema de los valores, pues claro, lo tocamos desde sesiones de tutoría, sesiones de educación en valores, charlas que se dan, vienen algunos profesionales también, en fin, está también el programa de igualdad, el plan de igualdad del cole, donde se hacen actividades relacionadas con esto, el de Ubrique Blanco de Paz, todas estas comisiones y programas que se llevan a cabo de forma administrativa también y demás, pues llevan a su fruto dentro de los colegios, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho cositas que tienen que ver con todo eso. Luego, con la parte musical, pues nada, también se ha estado trabajando días antes al día del flamenco, pues se ha trabajado en las clases de música, pues se ha trabajado también todo lo que es el tema de la entonación, la respiración en el cante, la intensidad, las emociones, lo cual eso he visto yo que los niños pues han llegado a interpretar y a entender bastante lo que ocurría allí, ayer en la actuación, ¿no? Por eso, como dice Loli, pues se quedó un poco sorprendida por el tipo de público que había, ¿no? Porque parece como que había calado, ¿no? Lo notan, José Manuel, tú lo notas como que ellos lo perciben como algo suyo, ¿no? Digo, dentro del ámbito musical, claro, en concreto, ahí, ¿no? Va. Ahí va, es que lo han hecho suyo y claro, entonces ya han empezado a sentirlo. Y si lo sienten, ya empiezas a valorarlo. Así que, José Manuel, por tanto, ves cantera, ¿no? De cara al futuro, en torno al flamenco, como decía Loli, algún artista puede salir ahí, ¿eh? A ver, no pretendemos que salgan artistas, pero claro, si hay sensaciones, pues probablemente ocurran cosas el día de mañana, ¿no? Y es verdad que hoy día el panorama musical está un poco peligroso, como yo digo, ¿no? Y es muy importante cuidar el patrimonio. Claro que porque, sí. Porque la cosa está un poco regular de valores y sobre todo la cultura está de capa caída y hay que apostar por ella, independientemente de que haya una pandemia y cosas por el estilo. Y lo más importante, además, desde luego, plan broma, por supuesto, pero en serio, desde luego, lo importante es fomento del flamenco a través de este tipo de iniciativas que realizáis y sobre todo como vienes haciendo a través de diferentes proyectos esa educación en valores, ¿no? El trasfondo de toda esta iniciativa. A ver si ocurre algo y que sirva para ir sembrando un caminito, porque la verdad es que sí, que está la cosa un poco regular, pero bueno, estupendo. Adelante, como yo digo siempre, ¿vale? Loli, pues agradecerte que nos hayas acompañado. Y bueno, pues no sé si un mensaje para los padres y madres del colegio Benafeliz, decirles que bueno, que el alumnado desde luego disfrutó, ¿no? Durante la jornada de ayer al máximo con esta iniciativa, ¿no? Por supuesto que sí. Animar a las familias que tomen contacto con el flamenco, que allí había, pues, yo calculo que más de 100 niños y alguien tiene que haber que le haya llegado de verdad. Y ya está, y a cuidar el patrimonio y la cultura que es preciosa. Un saludo muy grande para todos los oyentes y agradecer vuestra amabilidad de promocionar el flamenco y de ayudarnos a poner voz a esta cultura. Muy bien, Loli, pues muchísimas gracias desde luego por habernos acompañado. Igualmente, José Manuel, estaremos en contacto porque, como decimos, la verdad es que son distintos los proyectos que viene impulsando desde el Colegio Benafeliz, desde ese proyecto educativo Yo Soy del Sur. Además, bueno, pues recuerdo también el fomento de la cultura del carnaval también como algo muy nuestro. La verdad es que son, en ese sentido, muchas las iniciativas a lo largo del año que se intentan desarrollar. Sí, vamos a intentar seguir manteniéndolas y, por supuesto, potenciándolas dentro de las posibilidades. Pues si os parece, nos vamos a quedar con la música, las alegrías del Benafeliz para cerrar, como decimos, esta entrevista, agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, José Manuel Rodríguez, profesor de música del Colegio Benafeliz, y Loli Moreno, como saben, cantaora ubriqueña, que ayer junto a Dani Mateos interpretaron esas alegrías del Benafeliz. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Colegio Benafeliz, donde los niños aprenden alegría de Cali. Colegio Benafeliz, donde los niños aprenden alegría de Cali. Y el respeto que se debe de aprender, y el respeto es lo primero, y si tú ves que alguien se cae, no te rías, ayúdale, y si tú ves que alguien se cae, no te rías, consuélale, cuenta conmigo siempre. No tengas miedo de nada, palabritas que duelen, escríbela y bórrala, que no te hagas. me